para Santiago de Cuba. Ay, mira cómo gozo. Manzanillo tú, ay guayabo, adiós San Luis, me voy de aquí. Manzanillo tú, ay guayabo, adiós San Luis. Cuando llegué a La Habana, a una tierra florida, cuando llegué a La Habana, a una tierra florida, esa sí era otra vida. Señores, cómo gozaba Manzanillo, tú, ay guayabo, adiós San Luis. Ay, yo me voy de aquí, beli, beli, beli, beli, beli, beli, tuna, pero guayabo, adiós San Luis. Cuando llegué a Santiago, me di una santiaguera. Cuando llegué a Santiago, me di una santiaguera. Si pruebas la fruta bomba, no te irá mal en mi tierra. Ay, mira, mamacita linda, me voy de aquí. Mira que me voy, caramba. Goza, mamá. Mira, mamá de mi vida, yo me voy de aquí. Adiós, San Luis.